옥상몬 옥시모론 레이디 가가 히실라 compuestos que satán no tienen solución se merecen morir bien muertos. Oxymoron, Lady Gaga y Shilda banalizando el mal, mintiendo sin parar. Qué divertido es todo el tiempo. Locker Tormon, Locker Tormon, Locker Tormon, we come to feel papa. Locker Tormon, Locker Tormon, Locker Tormon, we come to feel papa. Buenas noches, nuestra América. Esto es La Tercer Mon, programa 189. Hoy es martes 6 de diciembre, uno de los últimos programas de La Tercer Mon Season 5. ¿La última? Modelo 2010, una de las últimas. ¿La última? Una de las últimas, no es la última. Pero eso no es tan interesante como que estamos palpitando un programa especial de La Tercera. Muy especial. Mi nombre es Manuel Mendizábal, Pati Mayonisa. Hola. Abel. ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a todos a La Tercera Mon. Tristán Basile está en la producción, en el piso, y nos está operando el señor Álvaro. En el medio del programa creo que se tiene que hacer unos análisis. Sí, parece que se tiene que hacer sacar sangre, Tristán. Tristán. Cada tres o cuatro horas tiene que ir y sacarse sangre, medirse la arritmia y a ver sus condiciones de salud. Está de moda. Porque él es muy flaquito. El nuevo apodo del señor Tristán es, a partir de la fecha, Cinturita. El Cintura Tristán. Cinturita Basile. Bueno, vamos a tener un programa cargado de expectativas, emociones, sí, sensaciones. Estamos hablando del sábado 17. No, el sábado también, pero el sábado 17. El sábado 17 que hacemos un evento especial en Doble T, un programa, el mejor de todos los programas de la historia de Le Tercer Mon, va a ser ese sábado, va a ser el cierre del año y queremos que esté todo el mundo ahí porque le tenemos que cobrar una entrada para salvar nuestro presupuesto anual. Sí. Ahí va. Bien, Álvaro entendió el espíritu con el que enfrentamos este fin de año, un año complejo, un año difícil para el pueblo argentino y también para Le Tercer Mon, que se vio afectado, por lo menos su economía, por parte de las políticas de este gobierno. Y necesitamos de la ayuda de todos los y las contribuyentes que escuchan este programa. Y por primera vez, o vamos a decir, por contadas veces, estamos prometiendo algo que vamos a cumplir. Va sí, a ser un programón. Va a ser un programón. Porque solemos vender humo, tienen razón, no vamos a mentir, tienen razón, vendemos humo. Pero la verdad, hoy estuvimos como 5 horas... en el patio de la casa de Santiago. Craneando. Y craneamos un montón de cosas y la verdad va a estar buenísimo. Sí, este año cerró el AFCA y nadie hizo nada. Cerró... ¿Qué más cerró? Cerró... Canal Encuentro no, pero casi, más casi o menos. Casi se fue el Ministerio de Educación. Cambiaron el logo. Chau, también, medio que lo vuelan. El Conectar Igualdad también lo vuelan. CONICET, chau. CONICET, chau CONICET. Lo mismo puede pasar con La Tercer Mon. Todo lo bueno está terminando. Pero nosotros también. Vos podés ayudar a que La Tercer Mon siga el año que viene. Comunicate al 0610 451-6917 para comunicarte con Radionauta. Ya podés empezar a hacer donaciones con tu tarjeta de crédito. Ahí te pasamos el link de PayPal. Y si no, bueno, acercate al evento. De Pepa, que es la que... de las preventas. Sí, sí. No, nos pueden comprar preventas a cada uno de nosotros. Comuníquense también por Twitter, @letercermon. Ahí pueden comentar distintas cosas sobre el programa o, como suele hacer la mayoría de la gente, cosas sobre Twitter y no sobre el programa, que también es válido. O pedirnos una preventa y coordinamos un punto de encuentro en un lugar público y visible para que nadie tema por su vida. También lo pueden hacer por Facebook. Estamos como Letercermon. Sí, y pueden buscar también el evento Salven a Letercermon, en donde está un cronograma y un line-up. Y un line-up de todas las estrellas que se van a encontrar el sábado 17 en Doble T. Salven a Letercermon, transfisión minal. ¿Qué? Transmisión final más karaoke. Esa es la propuesta que tenemos para el sábado 17. A Álvaro le gustó mucho la parte de más karaoke. ¿Cómo es sacar, Álvaro? Más karaoke. Le encantó. Más películas. Más karaoke, más películas. Más TNT. Va a estar Álvaro ahí. Si querés saber algo cine, sí, él te lo responde. Sí, si vos tenés alguna duda, alguna película, no sé, si querés que te recomiende alguna serie para el verano, Álvaro va a estar ahí a disposición para que la gente le vaya a preguntar cosas de distinta índole. Puedes hacer un juego también, que le vayan a preguntar varios, y él siempre te nombra los cuatro, tiene como cuatro directores de cabecera que te los nombra siempre. También otro rubro de Álvaro, por ejemplo, si le llevas un pendrive y después te lo devuelve con cosas desgrabadas. No importa qué, por ahí tenías una serie y te la desgrabó entera. Toda la serie desgrabó, che, pero no era necesario, ¿no? Vos me diste el pendrive y yo te desgrabé toda la... ¿Desgrabas series? Sí, desgraba series, entre otras cosas que desgraba. ¿Hiciste alguna vez trabajo de subtitulado? Dijo sí, pero como si lo hubiese hecho todas las semanas, te subtitulo algo. Vas a empezar a cobrar por subtitular. Qué bien. Siempre. En serio, dice, que es verdad. Así que si alguien quiere subtitular, por ejemplo, su Instagram Story de hoy, si tiene ganas de subtitularla, escríbanle a Álvaro que él subtitula. ¿Y qué subtitulás, Álvaro? ¿Pelis? Películas. No, viste que la película, cuando pasa, el subtítulo viene como a decir lo mismo que están diciendo realmente, pero escrito. ¿A qué tipo de películas y en qué idioma? Dice que es español. Claro, una traducción, lo que se conoce como una traducción. No dejarlo hablar al aire no tiene sentido. ¿Largometrajes? Sí, largometrajes. Un trabajo arduo. Un gran trabajo. Sí, muy difícil, aparte hay que sincronizarlos. No es fácil. Tal vez estamos creando una idea de algo que parece muy dificultoso y después en la práctica no es tal. No, para pero mí todo debe lo que, serlo. Pero todo lo que implique desgrabar, sabemos que es una tarea Última difícil. Pregunta que le quiero hacer a Álvaro. Tratá que no se genere un silencio. ¿Conseguís el guión y lo traducís? ¿O lo traducís escuchando lo que dicen? ¿Conseguís? Sí. Tenés los subtítulos en inglés y los pasás, perfecto. Pero también los ha hecho. A algunas las saca de oído, perfecto. Películas para sordos. Bueno, vamos a pasar a la siguiente sección. Me parece bien. Palabras más o menos. Esta sección, como saben nuestros oyentes estrellas, tiene que ver con la foto del día o de la semana. En este caso, más bien del día, ¿no? Del día de ayer. Del día de ayer. Estamos hablando de dos delincuentes. Son dos delincuentes los que están en la foto. Estamos haciéndole un poco propaganda al portal o al medio que subió la foto, que se quiso adueñar de la misma. Lo hizo. ¿Qué es? ¿Es un tweet? Es una captura de un tweet de un canal de noticias de los más reconocidos de la República Argentina. Presuntamente progresista con una ideología bastante veleta. Con muchas comillas. Hasta hoy. En donde hay un... Obviamente es un tweet, tiene un texto de menos de 144 caracteres. Que empieza con ampliamos. Ampliamos. Hay dos detenidos por arrojar a una joven desde un puente en Liniers por robarle su celular. Eso dice el tweet. Y está acompañado por un link. Google.gl/3dqkbd. Claro, un link hecho con Google Link Shortener. Claro. No es necesario tal vez ese tipo de descripciones. Y pero ya que lo decimos... Estamos describiendo la foto. La foto son dos personas con remeras de colores estridentes, una de color roja y otra de color azul. También podemos decir que una tiene rulos y la otra tiene el pelo lacio. Son ambos, los dos morochos. Ambos tienen los ojos blurreados, parte de su rostro blurreado para que no se reconozca su identidad. El de rojo tiene una contextura física un poco más grande. Sí, más rechonchín. Están como en una vereda, ¿no? Hay como una cortina metálica detrás. Sí, sí, están como en una vereda donde los deben haber apresado. Hay algo llamativo que hay que decirlo a las claras, que uno tiene una remera con la cara, los ojos, mejor dicho, del comandante Chávez. La campaña Chávez 2012. Tiene una remera de Chávez. Y cool. No es cualquier remera de Chávez. Y está bastante nueva. Sí, sí. Está bastante nueva. O sea, está bien la imagen, es un rojo con potencia. Bueno, uno de los delincuentes está usando una remera de Chávez. Según esto, una joven de 23 años y nacionalidad boliviana sufrió graves heridas al ser arrojada de un puente peatonal de la avenida General Paz en el barrio porteño de Liniers por dos ladrones, que suponemos son los de la foto, que le robaron el celular. La víctima había subido al puente del lado de Provincia, intentó escapar corriendo de los ladrones que al alcanzarla le robaron el teléfono y luego la arrojaron. Esto después vamos a ver que se discute también. Capaz, hay otra teoría que es que primero la tiraron y después fueron a buscar el celular. Raro. ¿Posta? Qué mal, una teoría maldadosa. Que dice que también ella se tiró. Que también es rara. Sí, raro. La verdad son altos esos puentes. Una vecina, también víctima de un asalto similar, que le hizo tomar la decisión de mudarse, no sabemos cómo la encontraron, a unos periodistas le dijo, los ladrones se esconden en las escalinatas y pasas por ahí y te roban. A ella le pasó y cansada de los robos se mudó. De las escalinatas del puente peatonal de la Avenida General Paz en el barrio porteño de Liniers. Exactamente. Para que anoten por dónde tienen que ir mirando. La señora se llama Roseliana. No. ¿Era? Es un dato menor. No es un dato menor. Eso, como fue en Twitter, desencadenó múltiples respuestas en esa red social. Por ejemplo, Adolfo5521 dice, si son indocumentados no existen, entonces nadie los va a extrañar. O sea, ya saben lo que hay que hacer. Van dijo, mucho en esa línea. Dijo Adolfo, que no sé si es una metáfora de otra cosa o no. ¿Por qué les tapan la cara a esos asesinos? La gente tiene que saber quiénes son las lacras. ¿O están protegidos por la policía? Pará. ¿Qué le pasa a la gente? Se envalentona enseguida. Después la etnofobia toma su lugar. Y estos dos indocumentados y extranjeros vienen a robar y a matar. O sea, es contradictorio. Le está echando la culpa de la xenofobia a ellos. Los extranjeros. Sí, o sea, sí. Los extranjeros... Si se portaran bien, no habría xenofobia. Tienen la culpa de la xenofobia. Se portan mal, roban, matan gente, las hacen quedar mal y bueno. Había aproximadamente 170 comentarios, todos iban hacia el mismo lugar. Muerte. Muerte y Estados Unidos. Dos cosas que se unen realmente. Leonardo dice, ¿qué hacer con estos dos tipos? En los medios hay un doble discurso. Por un lado, llaman a evitar la justicia por mano propia. Y por el otro, no sabemos porque cortó el tuit ahí. Ah, mirá. Es que el tuit... No te da mucha posibilidad de explayarte. No. Y menos para poner por un lado y por el otro, ¿no, capo? Y le falta como... No sabemos... No sabemos hacia dónde iba. ¿Qué ideológico tiene esa reflexión? No. En Clarín, Nietzsche dice... Tanto la mina boliviana como los que la afanaron son delincuentes. A todos por extranjero. Los que la afanaron, el boliviano y el uruguayo son unos terribles chorros y asesinos. Pero la mina boliviana es otra delincuente porque seguro que vive en una villa usurpando tierras. ¿Qué? No pagando luz ni agua y muy posible que trabaje en puestos callejeros ocupando espacios públicos para no pagar impuestos ni alquiler. No. Y eso también es ser un delincuente. Dice que la gente está muy mal de la cabeza. No, y siga. Trata de aclarar de que no es delincuente solamente por robarte con un arma, sino que vienen a robarte todos tus servicios, como las tierras que usurpan, porque son nuestras, seguramente son de esta persona, los servicios como el agua y la luz que no pagan, dinero, porque la guita que nos sacan a nosotros se las dan a ellos a través de subsidios, también te están afanando. Ah, no, impresionante. Un xenófobo en el top 3 de los xenófobos. Pero hay un montón, ¿eh? Iván Muñoz dice, leí un poco de comentarios y me parece que estamos apuntando a los H. Es sabido que Liniers es un barrio de los más peligrosos y menos cuidados de la ciudad. Y el gobierno del pelado, al gobierno del pelado no le importa nada. Ya que en este barrio el PRO perdió. Así que ojo cuando haya elecciones, recuerden que Liniers es tierra de nadie. Bueno. Norberto Circo dice, ya que hablan de USA, de Estados Unidos, hace 15 años estaba en Berkeley manejando, una chica me chocó. Al minuto la poli, los dos canas me apuntaron, me pidieron documentos, me tiraron contra el auto y después de hablar con la chica me invitaron a retirarme rápido. Así son allá. Y no soy morocho ni nada. Aparte no, los tipos daban miedo de por sí. Pero él terrible. Lo había chocado. Y Claudia M. le responde. Si hubiera sido en Argentina te chocaba un boliviano, después te afanaba y Cristina al otro día le regalaba un plan social. Apareció la grieta. En USA la sacaste barata. Pablo dice, cada quien tiene sus ideas. En lo particular, diálogo, ahora resido consenso. En Nicaragua. Y he tenido que traer certificados de antecedentes penales, policiales y de solvencia económica, todo con el sello de la postilla de la Haya. Después de 6 meses de idas y vueltas, para tener visa de turista y no correr el riesgo de ser deportado y de recibir a 2 agentes de policía de migración que visitaron mi casa y corroboraron todos los datos que entregué, obtuve mi residencia. La cuenta gente, la experiencia de ser un extranjero. Cuenta la experiencia de mierda de ser un extranjero en otro lado y quiere que, básicamente no lo dice, pero quiere que lo repliquen acá, digamos. Ah, como si eso no sería así acá, además. Furia Bolita dice que vaya un argentino a robar a Bolivia y tire a la chola desde un puente después de sacarle el celular. Te lincha la gente antes que llegue la policía. Y si llega antes, te lincha la policía. A ellos no les importa la hermandad latinoamericana. El que las hace, las paga. Que venga una horda de bolivianos y venga acá y viole a todos estos hijos de puta. ¿Dice alguien? Santiago. Santiago Abel. Arroba Santiago Abel. Se como que le agarró una posesión y empezó a en modo la nación hoy. Ay, terrible. Es que leo un poco de estos comentarios y me vuelvo un lector. Ya soy un lector de la nación. Me gusta que se llame Furia Bolita el usuario. Marcos Nicolás dice: el problema está en negar la existencia de las razas. Algo que se sabe hace 6.000 años. El apartheid no se existía porque son malos, sino porque sabían que los negros y los blancos tienen costumbres tan distintas que terminaban chocando violentamente. No. Hace 500 años llegaron los españoles. ¿Joda o en serio? Y los descendientes de europeos. Alguien teniendo cultura occidental, así como los mestizos, cultura indígena. Eso no se puede cambiar en 500 años. Hay que aceptarlo. La mejor solución es una segregación sin violencia. No. Para que cada creer. Etnia pueda ejercer su cultura sin molestar a la otra. El hombre blanco y el mestizo son muy diferentes, por más que la filosofía diga otra cosa. Hay odio de las dos partes. Y eso no va a solucionarse viviendo todos junto a. Solo empeoró todo. Es tremendo. Una defensa abierta del apartheid. Estamos mal. No, tremendo. Tremendo. Después otro comentario como Marcos Nicolás. Es el mismo que comentó abajo. Ah, bueno, está envalentonado. No voy a seguir leyendo comentarios de la misma persona. No. No da para más. Transilium dice, señores de la nación, dejen de justificar un acto violento por la procedencia de los delincuentes. Es un golpe muy bajo y de mal gusto. La violencia es violencia, venga donde venga, incluida esta nota con intenciones xenófobas. Mirá, bien, los puntos sobre las IES. Transilium. Qué difícil la xenofobia, ¿no? La nota zafaroniana. El comentario zafaroniano en el foro del Zafaroni no murió. No. Está vivo en Le Tercer Monde. La Nación. Bueno, nadie dice nada acerca de la remera de Chávez que porta uno de los bolivianos delincuentes asesinos. Yo tengo una sospecha. Que no los lectores de La Nación no tienen la mínima idea de lo que significa esa remera. Hipótesis de dónde la sacó. Si es de Bolivia, se la dieron. Y sí, para mí, de los dos personas, ese es de Bolivia. Tiene una remera de la campaña 2012 quiero. De Chávez. Los ojos de Chávez. Roja y los ojos en blanco y negro. Está buenísima la remera. Igual es... Mucha gente de Olga Vázquez la tiene. Sí. Me incluyo. ¿Sos amigo del... Tristán del, también la tiene. ¿Sos amigo del que arrojó a la chica del...? ¿Sos vos, Manuel, con el pelo alaciado? Sí. La tiró de un puente, pero por lo menos no la violó. Che, ¿y tenés su celular acá? ¿Está bueno? Es un Moto Z. Bueno, no sabemos de dónde sacó la remera, pero qué sé yo. Si es chavista, lo llamamos a recapacitar sobre sus acciones. Y si solamente usa la remera, pues que se pudra. Ese es mi mensaje. Tenemos un común denominador que habla de colectivos. Ah, espectacular. ¿De gente? No de colectivos de gente,

De lunes a viernes al mediodía. De martes a sábados por la noche. Lo de Olga. Pasá, conocé y disfruta de nuestro nuevo salón. Te esperamos en 60 entre 10 y 11. Centro Cultural Olga Vázquez. Acá producimos autogestión. Acá trabajamos sin patrón. FM 106.3. Desde la ciudad de La Plata. Transmite Radio Nauta. FM 106.3. En Radio Nauta está sucediendo Le Tercer Monde. El sábado 17 que hacemos un evento especial en Doble T, un programa, el mejor de todos los programas de la historia de Le Tercer Monde, va a ser ese sábado, va a ser el cierre del año y queremos que esté todo el mundo ahí porque le tenemos que cobrar una entrada para salvar nuestro presupuesto anual. Esto es Le Tercer Monde. Tenemos un programa, tenemos un común denominador dedicado a colectivos. A colectivos, bondis, micros y todo tipo de transporte. Primero, público. Discutamos la palabra micro, que es espectacular, que acá lo usamos todo el tiempo y es solamente acá. A mí se me pegó y la verdad que no la usaba antes, usaba colectivo. ¿Qué zona geográfica es micro? Es solo este cuadrado. No, platense. En realidad... Yo la usaba también. Pero para larga distancia. ¿Para larga distancia? No, yo siempre usé indistintamente todas esas palabras. ¿Puede ser porque no hay micros de corta distancia en Bransen? Hay pocos. De línea. Pero puede ser. ¿Hay de línea? Sí, sí. Cualquiera que venga de Ciudad de Buenos Aires o del conurbano hacia acá, se sorprende. Bueno, pero porque todo el AMBA le dice bondi, pero no le dicen cole. No. Nosotros le decimos cole. Cole, sí. Cole. Bondi, no sé por qué. Cole, micro. ¿Micro qué es? ¿Por microbús? Y sí. ¿Y bondi? Bondi no sé de dónde viene la palabra lunfardo. Sí, es re lunfardo. Ahí vamos a averiguar de dónde sale la palabra bondi, que... Es de porteño, pero a mí me parece una palabra simpática. Sí, lo es. ¿Es? A ver. El portugués. Viene del portugués, Santiago. ¿Cómo? Bonde. Mira, la verdad nunca me lo hubiese esperado que venga del portugués. Yo tampoco. No. El portugués de Portugal. No sé, pará, tanto no sabemos. Ah, mira. Bueno, tenemos entonces vamos a hablar un poco de colectivos, micros... Buses. Qué detestable andar en bondi acá en la ciudad. Sí. Es una experiencia traumática. Yo no quiero arrancar como una catarata de odio hacia el transporte público de la Ciudad de La Plata, pero si me permiten 15 minutos de aire seguido sin canción, lo puedo llegar a hacer. Yo he viajado mucho en 273 y viajo bastante. Y hubo un cambio positivo en un momento tipo 2004. Donde cambiaron de color. Antes eran verdes y después pasaron a ser rojos. Mirá. Los verdes te garantizaban un cambio de unidad. Vos te subías y en algún momento siempre se rompía y te tenías que tomar el siguiente. Estaba garantizado. Sí, era como un parte del paseo. Y ahora eso no sucede tanto. Bien. No sucede mucho con los No sucede. Es porque, ¿sabes por qué? Es de Unión Platense, ¿no? El 273, claro. La empresa Unión Platense. El Unión Platense es la empresa que viaja a Bransen también. Y la verdad... Mirá cómo manda chivo a lo loco. La verdad es muy una bien. Muy buena empresa. Sí, también lo que Felicitamos a todos menos a los del este. No, yo voy a hacer un corte, claro. Para mí hay un corte entre los micros de Provincia de Buenos Aires. Claro. Que son 273, 275... Los que tienen número. 214, 500, no sé qué. Esos funcionan bastante bien. Algunos cuando son... Norte, sur, este y oeste, desastre. El oeste es un viaje al infierno, ojo una hora 45 parado hasta Olmos. No, anda a encontrar un lugar que te tenga que dejar clavado. El oeste 16 es maravilloso, todo el resto de los números, no. El oeste 16 tiene bastante frecuencia, bastante un descontrol. Frecuencia. Sí. Y el 22 pasa una vez por día, me parece. Sí, hay un micro que yo recuerdo que... Creo que es el Oeste 65, una conversación muy interesante. El Oeste 65 Vanini. Un dato, el Oeste 65 Vanini. Mirá. Tenés que esperarlo tenés que fijarte en los horarios del oeste y esperarlo justo cuando viene, porque pasa cada una hora 10. El que es un mito urbano, ya lo hemos hablado en otros momentos. Hay varios mitos urbanos. El 202G por facultades. Y el 214 por facultades, no lo vi nunca en mi vida. Yo vi una vez que me pareció muy extraño, creo que en un día dos 202G por facultades, o sea, en el mismo día, en dos situaciones diferentes, vi ese micro. ¿Pesándose? Sí. Sospechosamente en el contexto de los paros de micros de la línea este. Me pareció muy sospechoso. ¿Los tenían secuestrados? ¿La línea este tenía secuestrado al 200G por facultades? No sé. Muy oscuro también. Aparte, lo bueno, aparte de la frecuencia, es una defensa a las líneas de provincia de Buenos Aires, es que hacen recorridos que tienen sentido. Sí. Vos te podés tomar un micro en el Parque Castelli y llegar a Berisso, por ejemplo. Te podés tomar un micro en el Parque Saavedra y llegar hasta Ensenada. Vos te tomás un sur y te 10 cuadras avanza. Y listo, se bajó ahí, te dejó ahí en el medio de la nada. Fíjate qué haces. ¿Cómo puede ser que tengan recorridos tan chotos? Igual pasean muchísimo. Sí, por 7. No, en general pasean. Los bondis pasean mucho. ¿Cómo disfrutar de un largo viaje en autobús? No se puede disfrutar, no se puede. Un largo viaje en autobús. Un largo viaje en autobús. ¿Qué es disfrutar? A ver. Tenemos los consejos acá de nuestra página. La vida antes y después de la sube es maravillosa. Sí, eso es cierto. Gracias, Randazzo. Eso es cierto. Gracias, Randazzo. Eso es la cierto. Verdad, no un entiendo, legado. No entiendo por qué todavía no se ha federalizado como corresponde pero va, la sube. Va en proceso. Va, sí, pero por ejemplo, fui este fin de semana, estuve en. Buena. En Rosario. Y no hay sube en Rosario. No te digo. Resistencia. No digo Open Door, no, Open Door debe haber igual. Pues. Open Door, una localidad de conurbano bonaerense. No te digo Villa Carcarañá, Entre Ríos. Estamos hablando de Rosario. Tiene que haber sub en Rosario. Sí. ¿Y qué hay? Y tienen, deben tener su propio sistema. En Mar del Plata también tenía uno pedorrísimo. Su propio sistema. En Neuquén estaba por llegar. En Mar del Plata hay algunos que viajan con sub, me parece. Lo que es muy difícil es cargar la sub en Mar del Plata. Mar del Plata siempre tiene como algo difícil. Como trucos. Sí, trucos de marplatense. Un largo viaje en autobús puede tornarse aburrido rápidamente. Para mí hay viajes y viajes. Si el viaje dura, vos sabés, por ejemplo, en Buenos Aires, capital, sabés que el viaje va a durar una hora y tenés asiento, te predispones de una forma. Sí. Acá en La Plata, que si vas a viajar, por ejemplo, hasta Abasto, seguramente vas a ir parado. Muy probablemente. Y si vas a viajar por el centro, llegás enseguida. No llegás ni a disfrutarlo. Pero acá me parece que está hablando, sí, de larga distancia. Ah, bueno, larga distancia. Igual dormir. Una vez me tocó en uno de larga distancia con una monjita. ¿Era gauchita? Me dio parte de su comida. Ah. Comen gauchita. Poco, sí. Ya sea por la anciana dormida sentada a tu lado. Ahí está. O por el niño de 3 años haciendo un berrinche en el asiento trasero. O por la chica de 15 años enfrente de ti que no para de hablar por teléfono, es posible que te espere un largo viaje. Pero eso no significa que debas perder las esperanzas. Esta es la manera en la que puedes disfrutar de un largo viaje en autobús. Lleva cosas divertidas para hacer. Por ejemplo, un reproductor de música, sí. Libros, una notebook, juegos para jugar con las manos. Como por ejemplo, un valero. Una pelotita que la apretás. Tiki, tiki. Haciendo un gesto obsceno acá. ¿Quién está haciendo un gesto? De masturbación. ¡Qué horror! Para mí lo mejor... No le recomendamos... Perdóname. No recomendamos a la audiencia masturbarse en los colectivos. No, por favor, no. Por favor. Por favor, no. No. Para mí lo mejor de un colectivo de larga distancia o ¿petizo? De mediana es la vibración, dice Tristan. Ah, la vibración genera erección. Ah, eso es verdad. Me pasa todas las vueltas. Es cierto. ¿La vuelta de dónde? Me sigue pasando. Y te pasa más en el asiento del fondo. La próstata, grita, del otro lado. ¿Cuántos años tiene? Y el asiento del fondo genera más erecciones que los del más al frente. Es un fenómeno inexplicable, impresionante. No, inexplicable no, es explicable absolutamente. El bondi te masajea la próstata. Y se te para. Igual, ¿qué tipo de bondi? O sea, tienen que ir por un camino de ripio para que vibre tanto, ¿no? No. Un adoquín. Ah, bueno, pero son sensibles, ¿eh? El asfalto mismo, si no está. Cuando se sube cuando se sube el distribuidor, ya está. Llego al Carrefour. ¿Lomo de burro? Llego al Carrefour Erecto. Y lo hago todas las mañanas. Aparte, bueno, es un momento del día. Bueno, basta. Relájate, acomódate y tómalo con calma. No, pero esto no es en relación a la erección, sino al viaje en general. Ten paciencia. Sí, solo debes tener una mentalidad de calma sobre el viaje en autobús. Un gran problema que acá no está detallado es la música que pasan en el colectivo y las películas. Las películas. Todo un tema. Tremenda las películas. Trivi sabe mucho de eso. Le podemos preguntar ahora. Sí, cuando venga a hacer su columna le vamos a preguntar porque tiene estudiadas, sobre todo Buenos Aires, San Luis. Sí. Tiene estudiadas qué tipo de películas pasan. Porque es muy viajado. Hace mucho ese trayecto, Trivi. Sí. Sí, sí, sí. Él es becario de CONICET. Ahora va a quedar desempleado por culpa tuya que votaste a Macri y recortó el presupuesto de ciencia y técnica. ¿Cómo es eso? Perdón que abro otro. Que hago una pregunta. Lo que recortan más es en el pasaje de cuando terminan el doctorado a carrera de investigación. Así es. Así es. 60%. Claro, como termina el doctorado. ¿Ya lo terminó o no? Estaba en eso. Termina ahora, termina y se queda sin laburo. Si lo querés contratar a Nicolás Trivi, comunícate. Es un antropólogo. Es un geógrafo recomendadísimo. Evita contestar mal o discutir con compañeros de autobús. Yo directamente ni hablo. Esto solo hará que el viaje sea dramático e incómodo para todos. Recuerda que todos están atrapados en un espacio pequeño. Ah, bueno. Chan, peor. Mantén una actitud positiva. Aunque suene divertido, no te subas a todos los asientos ni barras de metal en el autobús, ya que puedes lastimarte o ser expulsado. No vayas maloliente. Ah, ese es el mejor consejo. Por favor. No uses perfume pesado ni vayas oliendo mal. Y no lleves alimentos malolientes. No hagas nada que pueda distraer al conductor. Por ejemplo, gritar o dar alaridos. Si roncas, trata de comprar esas tiras especiales para que la gente que ronca. ¿Qué tiras especiales? Son unas que se ponen acá sobre la nariz. No. Nunca supe si tienen algún. Igual la gente que ronca no es porque respira por la boca. Tipo. Puede ser. Sí, sí. Hay diferentes ronquidos igualmente. Por la nariz no se puede roncar. Algo que no dice es una Halls o algo así, porque te quedas dormido, te levantás y tenés un aliento descontrolado. Advertencias. No pongas la música / juegos demasiado fuerte. Es muy molesto cuando se escucha la música de otras personas y el conductor te podría sacar del bus por ser una molestia para los otros pasajeros. Sí, para mí, yo reitero, lo mejor que puedes hacer en un viaje de larga distancia es dormir. Yo. Te subís, pones música y chao, nos vimos. Escucho música, a veces leo. Son muy largos. Yo una vez, no tengo bien claro el récord, pero una vez de un viaje de 22 horas, creo que dormí 17-18. Bien, una buena marca. Muy bien, un orgullo. O sea, me dormí, por ejemplo, salimos acá a La Plata, antes de llegar a Buenos Aires me había dormido. Me desperté, comí, seguí durmiendo. Me desperté a la mañana, desayuné, seguí durmiendo. Almorcé, es un viaje largo. Almorcé, me quedé un ratito despierta, ya estábamos por llegar. Y antes de llegar me dormí una siestita. Mirá, envidiable. Sí, en ese momento viajé con un amigo y me lo reprochó un poco. Pero bueno, no podía elegir. Yo soy Team Patty y duermo todo. Sí, el problema es que, bueno, ustedes... llegan al sueño fácilmente. Hay gente que no llega tan fácilmente al sueño en esas condiciones. Y es un problema porque... Sí, sí, le cuesta. También hay gente que le cuesta leer, por ejemplo. Claro. Pero a veces no es que estás incómodo, sino que te cuesta concentrarte para dormirte. O que ya por ahí ya dormiste un cacho y tenés que estar despierto sí o sí porque como que te despertás y no da para volver a dormirte y estás como aburrido y no sabes qué hacer. Sí, sí. A mí la vibración de la que ustedes hablaban antes me genera ganas de dormir. Me hamaca. Sí, es una sensación hamacante. Sí, me subo y me quiero dormir. Instantánea, antes de que salga de la terminal ya quiero estar dormido. Sí, sí, sí, sí. Y aparte, cuando conoces bien el tramo del camino, sabes en qué partes te conviene estar durmiendo. Por en ejemplo, todas. No, pero hay partes y partes. Por ejemplo, no sé, yo cuando estoy por llegar a San Martín, lo mejor es dormirte de Neuquén a San Martín. O sea, guardate un ratito de sueño y dormite ahí. ¿Porque el paisaje es muy feo? Sí. Bien. Y te conviene dormirte que mirar nada, estepa patagónica. Hay partes de que conviene dormir. Bueno, Consejos, qué sé yo. Sí, hay bastante más para hablar. Para mí, un consejo para la gestión de Garro. Sí. Siempre le damos consejos acá porque vemos que está un poco desorientado. Tiene que haber algún sistema que te diga, una aplicación, básicamente, por sistema igual aplicación, que te diga dónde está el colectivo, cuánto falta para que venga. Sí, sí. No es tan difícil. Es crucial. No es tan difícil. Un mapa del merodeador de bondis. De bondis. Existe en algunas ciudades eso. Y debe existir porque es una boludez. Y lo del mensajito de texto que inventó Bruera no es tan bueno. No, y aparte no. Es un mensajito de texto. O sea, fue una buena iniciativa, mal aplicada como tantas. A mí me han pasado cosas muy pelotudas igual. Por desconocer el trayecto, hay varios micros que van desde mi casa y me dejan en la puerta de la estación de tren. Sí. Pero yo no sabía, me bajaba en Plaza Italia y caminaba hasta la estación de tren cuando basta Plaza San Martín, pero después por Diagonal 80 vuelve y me dejaba en la puerta. Mira. Lo que también falta es eso. Información oficial acerca de los colectivos. Sí. Está cual bondi que a veces... Le pifia. Manda fruta. Sí, le pifia. Cual bondi le pifia. Y te pensás que te tomás un oeste en la esquina de 67 y 6 y no pasa por ahí. Yo le pregunto al chofer el recorrido. Cuando tengo muchas ganas... Yo siempre le pregunto al chofer, o va a veces, y me da un poco de pena que a los choferes siempre se les pregunte. Sí, debe ser una persona... Che, vas hasta... Sí, no, como medio como bueno. Una cara de orto te ponen. Sí, no les gusta. Encima que los explotan. Hay choferes de colectivo que son muy mala onda y la verdad... Los del tal. Me rompen... Los ovarios. El ¿por olor qué son tan mala onda? Talp. Son muy mala onda. Son muy mala onda. No, muy mala onda. No paren algunas paradas porque no quieren. De forma totalmente arbitraria. Y los o que te no te abran, mal. Que te podrían abrir tranquilamente. ¿Qué pasa? ¿Por qué no te abre? Está en el semáforo. ¿No te puede abrir? Sí, te puede abrir. Te y puede no te abrir, abre. No te mira encima. No te mira. No. Flaco. Mirame. A veces está lloviendo no. Y no te abren. Es una barbaridad. Qué bronca. Pasó otra canción, Álvaro. Bueno, sí, vamos a escuchar Autobuses de Estelares con la voz de Fito Páez. Me viste caer en tus manos sin brillos ni luces. Aquella vez yo era un regio truán, me burlaba de todas tus cruces. Mil veces después tú me viste correr huyendo en los autobuses. Y así recordé los ojos del rey, destruyó nuestros días felices. Me quise escapar, me quise esconder, me perdí en las montañas grises. Mis ojos sintieron demasiado en la función, tus pupilas condenaron mi actuación. No tuve otra cosa mejor para hacer que callar y volver a empezar. En la preciosa y soleada ciudad, entre ríos cristalinos y jardines, me compré un traje beige y una casa con hogar, preparé una gran fiesta de amigos. Entonces disque mil veces te llamé, días viernes, sábados y domingos. Nada encontré, solo un contestador que jamás me dijo cómo estás. Todos aquí me preguntan por vos, yo les miento, les digo, regresa mañana. Mis ojos mintieron demasiado en la función. ilusión. Tus pupilas condenaron mi actuación. No tuve otra cosa mejor para hacer que callar y volver a empezar. Pupilas condenaron mi actuación. No tuve otra cosa mejor para hacer que callar y volver a Tercer Mon, revocando contratos desde 2012. Ya llega el diario del Tercer Mon. Pesa 122 kilos y ganó un concurso de belleza. Quiero ser la reina contra el bullying. Distinto a Patti, que es la reina del bullying. Te vamos a ayudar, Santiago. No podría competir. Estereotipos estéticos en jaque. Una joven de talle XL ganó como reina vendimial en una localidad de Mendoza. Embanderó la cruzada contra la discriminación y fue suceso. Voy a ganar el concurso nacional y seré la reina contra el bullying, dijo Estefanía Correa, de 24 años, electa reina de la vendimia de Colonia Segovia, en Guaymallén. Los concursos de belleza están siendo cuestionados y replanteados sus estereotipos, incluso en provincias donde hay gran apoyo y fervor popular por las candidatas, como la fiesta de la vendimia en Mendoza. El sábado de la noche, algo cambió para siempre en la tradicional fiesta de la cosecha de la uva. Ganó Estefanía, que pesa 122 kilos y mide 1.62. Había una... Era re flaquita al final. Porque no, porque se me ocurrieron 162 cosas... metros. Se me ocurrieron cosas que no podía decir, como es un coinor. Rompiendo el molde estético de la competencia. No, pero ya. Era lo que no tenía que decir. Claro. Contra el bullying. Arruinaste toda la cruzada de esta chica. La reina distrital tiene que superar varias etapas para lograr el cetro mayor. Debe ganar el concurso en su municipio y luego la corona provincial para convertirse en reina nacional de la vendimia. Pero ella se define ganadora. Sentí mucha felicidad. Voy a poder mostrar que cualquier mujer se puede presentar y acabar con los estereotipos para que la mujer no se sienta más discriminada, planteó. Estefanía cuenta que a menudo experimenta la dificultad para conseguir ropa de moda para su talle. Voy a un local, pido el talle más grande y nunca puedo entrar en esa medida, describe. Estefanía asegura sentirse bien con su cuerpo. Me muevo todo el día de un lado para el otro. Aclara que no le importa que se burlen de su voluptuosidad y dice con crudeza... Tengo personalidad, alta autoestima, no me ofendo si alguien me dice gorda, no me afecta. La representante de la vendimia no tiene que ser una cara bonita ni un cuerpo escultural, sino una representante de los mendocinos y de sus paisajes, del potencial turístico, define Steffi, como la llaman sus amigos. Muy bien. Muy bien. Lo que sí tiene que tener es actitud. Me parece. La actitud es clave. Me parece muy bien que se haya autoproclamado. Como Margarita Stolbizer. Sí, sí, yo sí. Yo ya gané. Me gusta la gente que se autoproclama. Soy la reina anti-bullying de la vendimia. Está muy bien. Encima las reinas, bueno, en realidad todas las reinas. Fuerza Steffi. Fuerza Steffi. Fuerza Steffi. En Rosario, en mi viaje que hice este fin de semana. Bueno, pará, Robinson. Dale, ¿qué pasó? Tuve la fiesta del helado. Qué bien. Sí. Tuve la fiesta del helado porque Rosario es la capital del helado artesanal. Qué lindo ser rey del helado. Son la capital del narco, déjame de joder. Bueno, y cuestión que había varios stands con helado, vos comprabas un bono barato y te daban un helado de la heladería que vos quisieras. Pero a lo que iba es que... ¿Ricos? Ricos, muy ricos, sí. Yo me pedí uno de chocolate alpino y dulce de leche granizado en heladería Esther. Todavía estoy triste con la heladería de acá enfrente que cerró. Nosotros sí, íbamos sí. Siempre. Brian. Hacían mucho hincapié en que este año no se iba a elegir la reina del helado, sino una pareja de embajadores del helado. Bien, yo podría ser una. Una pareja heterosexual, obviamente. Una pareja heterosexual. En bueno, cruzada, todos los frentes querés dar, vos también, claro, todo, todo nada, todo por nada. Gente como vos no se consiguen las reformas, porque la radicalidad... Por gente como vos no se aprobó la ley de emergencia social. Claro. Bueno, al menos hacían es un alaraca de eso. Está bien. Igual, la otra vez en Buenos Aires también había una fiesta del helado, porque era el día del helado artesanal, y había en la 9 de julio, bueno, ahí en la diagonalcita que va a Tribunales, todo un puesto de helados que se te salía a poner, no sé, 20 pesos y te daban un helado piola. De heladerías artesanales de la ciudad de Buenos Aires. Mirá, una reina travesti barato. Del helado que se ponga dos cucuruchos en las tetas y uno para taparse la chota. Había un ¿cómo se llama? Un concurso de belleza travesti. En la vendimia está la vendimia sí, travesti. La vendimia gay que la reina es travesti. Les gusta el premio a la vendimia a los mendocinos. No, no sabes lo que están esas travestis. ¿Tan buenas? Sí, son una escultura. El billete de 500 pesos compite por ser el mejor diseño del mundo en 2016. Si están escuchando bien, ese billete que está al revés. Podría ser definido como un mundial de los Oscars de los billetes. Hay que ver con qué compite, capaz que es el único billete que salió. No, no, no. La Sociedad Internacional del Billete Bancario, INS, por sus siglas en inglés, una agrupación sin fines de lucro, dio a conocer la nómina del billete más destacado del 2016 y el papel de 500 pesos argentino, con la ilustración del Yaguareté, integra la lista que competirá por el galardón junto con los billetes de otros 10 países. ¿Qué estás haciendo, Santiago? Me duele. Es una larga historia. Entre los nominados, además de los 500 pesos argentinos, hay billetes de Inglaterra, Suiza, Georgia, cuyo billete de 50 laris georgianos está lleno de iconografías medievales. No es la primera vez que un billete argentino compite por ser el más lindo del mundo. El año pasado, el billete de 50 pesos de las Malvinas también integró la lista de los nominados. En esta oportunidad el ganador fue el billete de $5 de Nueva Zelanda. Googleen, chicos, googleen. Sí, porque quiero ver cómo serán los otros, si ese es... Igual voy a decir algo. El billete de 500 pesos es lindo. Es lindo. Está mal diseñado. Está mal orientado. A mí no me parece un feo billete. A mí lo que me molesta es la heterogeneidad... del sistema de billetes en la República Argentina. En un momento sí, sí, teníamos sí. El de 2, bueno, el de 1, que después se fue de circulación. Fue. El de 2, el de 5, el de 10, el de 20, el de 50, el de 100, siguiendo toda una línea estética. Sí, después empezaron a bardear. Después aparecieron estos, las conmemoraciones especiales, el de 50 de Malvinas, el de 100 de Vita, que son lindos, pero ya... Tendrán que haber cambiado todo. Falta una coherencia estética en los billetes, sí, sí. Sí, sí. En el sistema de billetes nacionales. Y eso ahora lo que más me preocupa. Y ahora a mí me preocupa también. Y ahora lo que pasó, además, fue que este gobierno nuevo introdujo estos billetes de 500 y 200 pesos. El otro día vi el de 200 pesos, que es el de la ballena. Sí, sí. Ah, nunca lo vi hacer. Porque salió después porque estaba fallado. Bueno, ¿cómo es el movimiento de la ballena? Mirá, bárbaro. Esos dos billetes son de animales. Sí. Pero también introdujeron billetes de 5 y 10 pesos nuevos, que son los que le cortaron el pelo a los Pero para seres. Mí esos son, viene es una herencia, ¿eh? No, no. ¿Son de ahora? No, son de ahora. Viejos. Son del kirchnerismo. ¿Los esos. Que les cortaron el pelo? Sí, bueno, que le pintaron los labios a San Martín. Esos son nuevos. Están circulando ahora en el medio de los animales estos. La última oleada acá. Después, el billete de 100 pesos de las Madres de Plaza de Mayo nunca lo vi. Ah, yo tampoco. Capaz que nunca existió. Bueno, la cosa es que los años anteriores ganaron un billete de Trinidad y Tobago en el 2014. El y de Nueva Zelanda tiene un tipo muy canchero. Mirá. Sí. No el Black. Sí. Después, por 3 años consecutivos, escuchen bien y googleen, ganó el billete de Kazajstán. Como el billete más bonito 2011, 2012 y 2013. ¿Ese país existe o es del...? Sí, no. Era ex República Socialista Soviética y ahora se llama Kazajstán. Acá tengo los nominados para Banknote de 2016. La página, la verdad, deja mucho que desear. Bastante pedorra la página. Para elegir diseños a nivel mundial. International Banknote, no sé qué. Tal como se describe en su sitio web, es bastante feo, la IBNS fue fundada en 1961 por un grupo de coleccionistas que intercambiaba y vendía billetes que llamaban su atención por el diseño. Mientras tanto, el comercio de monedas raras ya era grande y crecía, convirtiéndose en lo que los gremios de numismáticos profesionales estiman es un negocio de 5.000 millones de dólares. Son horribles los billetes nominados. ¿Sí? Este es el de 50.000 pesos de Colombia. Tiene a Gabriel García Márquez. Malísimo. O sea, no porque esté García Márquez. Todos parecidos. Empiezan a aparecer todos. Empiezan a aparecer todos. Y este. Quiero ver los de Kazajstán que ganaron. Mira, estos son los nominados para este año. ¿Ese es Mandela? Uno de India, de 2000 rupias. Me confundo a Gandhi con Mandela. Te confundís líderes. Me confundo líderes marginales. ¿Ese es Fidel Castro? No, es pelado y. A ver. Bueno, no sé dónde está. Bueno. No sé, no podemos votar, así que no depende de nosotros. Me gusta que en el billete de 500 pesos nominado, en un lado está el yaguareté grande con unas flores. Y del otro lado hay un yaguareté bebé. Acá hay más, muy acá lindo. Hay más, ¿eh? Ah, porque estos son los últimos nominados, el de India y el de Colombia. Hay unos de Australia y de Inglaterra, feos. Todos con la cara de la reina. Con una cara son inmunda. Unos chupamedia. Así no vas a ganar ningún concurso. Nosotros venimos con el yaguareté y te hacemos mierda. Se ponían nacionalistas enseguida. Son feos, todos feos. Me gusta ese de como una especie de ángel. Bueno, en este momento poco radial, pueden buscar la página del organismo este. IBNS. Raro que elija el mejor billete. International Banknote Society. Y sea una organización sin fines de lucro. Medio sospechoso. Una paradoja. Medio sospechoso. Acá están los ganadores anteriores. A ver los de Kazajstán. No, esto no tiene sentido. No, no tiene sentido. Un grupo de gente que googlea y hace un programa de radio. Este es el de Kazajstán. A ver si le podemos sacar una foto y subirla a las redes sociales. Sí, podemos. A ver. Antes de pasar. Complejísimo. Es muy complejo. Sobre todo porque está en kazajstaní, que es un idioma que no entendemos. Mirá. Igual, la verdad que por complejo no es lindo. No. Ay, mira, del otro lado tiene unas cosas extrañísimas, como pinturas Bambi, rupestres. Unos Bambi. Qué barbaridad. Bueno, nos dicen que ya este momento ya se pasó un largo. Sí, nos estamos pasando rato. De mambo. Vamos a escuchar una canción de Virus, el 146. El bondi te masajea la próstata. Y se te para. Y se te para. Igual, ¿qué tipo de bondi? O sea, tienen que ir por un camino de ripio para que vibre tanto, ¿no? No, no, no. Un adoquín. Bueno, pero son sensibles, ¿eh? We'll be right back. revienta la remera. El viento la despeina. Un canato te pito. Qué fuerte esas caderas. Parece que se enseñas. Si conmigo vinieras, cosquillas y jadeos. Caricias en las piernas. Gemidos y mareos. Susurros en la oreja. Yo sueño que me deja. La vieja pide permiso. Una pareja toma su asiento. Ella deja su bolsita en el piso. Me excita con su fresco aliento. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta, FM 106.3, radionauta.com.ar. En Radionauta está sucediendo Le Tercer Monde. Quiso darle una sorpresa al novio en su boda y se mató en un accidente. El viaje en helicóptero debía ser una sorpresa para el novio, pero desembocó en una tragedia. Una mujer brasileña murió después de que la aeronave en que se desplazaba hacia su propia boda se desplomara en el estado de San Pablo, informaron hoy medios locales. Cualquier brasilero que esté escuchando, no se suba a nada que huele. Por lo menos hasta fin de año. En el accidente murieron además el hermano de la novia, una fotógrafa embarazada de 6 meses. Una tragedia. Una y el tragedia. Piloto. Lo que se dice, una todo. Tragedia que queda chica al lado del chapecoense, pero... Pero una tragedia aparte que no se salvó nadie. Las autoridades investigaban aún las causas de la tragedia ocurrida el domingo en las afueras de la metrópoli paulista. Encima, yo me imagino los últimos momentos, los últimos pensamientos de esas personas que seguramente... tendrían en la cabeza la tragedia del chapecoense. No nos va a pasar. Y ven ya que se están por morir y dicen, no te la puedo creer. Qué leche los brasileños. No te la puedo creer. como pasó hace menos de un día, me toca a mí. El novio queriendo dar una sorpresa, sí, sí. O sea, algo totalmente evitable. Es otra sorpresa, diferente. Te quería dar una sorpresa y bueno, no me... Te la di, le salió superó mis expectativas. Soltero y viudo al mismo tiempo. No encontró otra cosa. Bueno, el novio no sabía que ella llegaría en helicóptero. Debía ser una sorpresa para él y para todas las personas de la fiesta. Explicó, o sea, iba a llegar una fiesta. Ah, ya se había casado. Explicó uno de los organizadores del evento, Carlos Eduardo Batista. Sí, ya creo que ya se había casado. No sé. Todas las novias tienen un sueño. Como premisa principal. Y el de ella era llegar en helicóptero a su matrimonio sin que nadie supiese. Eso no es un sueño, es un capricho, señora. Es verdad, hay que diferenciar. Muy bien, Santiago, hay que diferenciar sueño de capricho. Tal cual. Si tu sueño no puede ser llegar en helicóptero a tu boda. Eso de caprichoso, y por caprichoso te moriste. No puede ser un sueño eso. Te moriste. Delia, ¿cómo se llama? Se llama... no dice. Qué mala leche. No sueñen, pelotudeces, a la oyentada. Por favor, no sueñen, boludeces, que al final... Se enteró del accidente cuando llamó a la empresa responsable debido al retraso en la llegada. Che, están tardando. Qué triste. ¿No les habrá pasado algo? Nah, no creo. Nah, mira que se van a estrellar. Extraterrestres en el Área 51. Nuevas imágenes alimentan las teorías conspirativas. Nuevas imágenes satelitales difundidas esta mañana alimentan las teorías conspirativas sobre la base aérea conocida como el Área 51. Las imágenes fueron extraídas de Google Earth. Chan chan. No puedo creer. El alien, nada. No creo. El alien nos viene clavando el visto. La aplicación Google Earth lanzó la semana pasada la función Timelapse. Esta función permite ver cómo una zona determinada cambió a lo largo de los años a partir de una serie de fotografías históricas y aéreas del lugar. Gracias. No creo que venga el alien, ¿eh? No creo que venga yo. Gracias a esta extensión se publicaron imágenes que muestran cómo creció la base aérea durante los últimos 30 años. Me encanta el Área 51. ¿Dónde está físicamente? En el estado de Nevada, Estados Unidos, y pertenece a la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Las actividades realizadas dentro de la base son desconocidas por el público, la gente común, usted, yo. El gobierno local no permite fotografiar la zona, ni siquiera al carrito de Google que lo dejamos entrar acá, hasta las bóvedas del banco. Solo en los últimos años... ¡Uy, no! ¡Ay, la puta madre que lo parió! ¡La puta madre! Estuvimos todo el día hablando de él y llegó. Volvió. Con su traductor. Hola, alien. Hola. Tiene traducción automática. ¿Cómo están? La verdad que sorprendidos. Hacía mucho que no venías a visitarnos. Ay, tira como una baba. Estaba viajando por el espacio exterior. ¿Y fuiste al Área 51? Me chupa un huevo esa huevada de la Área 51. ¿Qué hay en el Área 50? ¿Hay algo? ¿Realmente hay una nave extraterrestre? ¿Vos conocés a los extraterrestres del Área 51? Yo te puedo asegurar que más naves hay acá. ¿Acá en La Plata? ¿En La Plata? ¿Alien? ¿Acá en el Olga? ¡Alien! Me voy, me tengo que ir. Nos vemos. Pero nos tiraste acá la onda, nos tira besitos. Besitos, nos vemos el 17. A la mierda. Salven a la tarza. Vino con chivo. No te puedo creer. Qué momento. Más naves hay acá, ¿qué quiso decir? No sé. Qué extraño. Qué extraño. Siempre que viene el alien, vos no estás, Pati. Lo vi distinto esta vez. Estaba está raro. Estaba más rejuvenecido. Sí, como para mí se cambió de junta. Para mí dejó el alcohol. Que cambió de junta, sí. Hoy no tenía ninguna botella. Vino como, no te voy a decir limpio, pero... Yo lo que no entiendo es, ¿él lleva a su traductor a todos lados? ¿Siempre está con él el traductor? ¿O cómo funciona? ¿Cómo se maneja en el planeta Tierra? Si no? Sí. Es un diplomático. Capaz que está así como... Capaz que, claro, es su está hipnotizado. Su secretario. No cualquiera tiene un traductor. que va full para time, toda la, claro. Full time. A mí me gusta la idea esa de que vienen muchas naves espaciales acá a Olga Vázquez. Eso explicaría muchísimas cosas. Sí, la verdad sí. Que... Porque hay cosas que no tienen explicación. Cerraría, por ejemplo, bastante. Cómo están organizados los bicicleteros. No, eso fue producto de una señal alienígena, sí. Que quiso dar un mensaje en el patio de Olga Vázquez. Es como cuando marcan los campos. Cuando sin marcan dudas. Las... Sí, sí, sí. Me encantan. Gusta la idea del Área 51. Me encanta el Área 51. Me encanta el Área 51. Y todo lo que hay alrededor. Roswell. Me encanta la historia de Roswell. Y el ovni, el alienígena que encontraron. Porque hay como sospechas de que. Por lo que decías ahí, que es del gobierno de los Estados Unidos. Sí, hay un. Una hipótesis. La teoría conspirativa más fuerte es que hubo un suceso en Cromwell. No, Cromwell. ¿Cómo se llama? Ay, ahora se me fue de la cabeza. Bueno, por ahí cerca, creo. Y que un suceso, un encuentro cercano del tercer tipo. Y que la Fuerza Aérea Estadounidense tiene en su poder la nave extraterrestre con. Es haciendo el estudio. Los alienígenas, sí. De hecho, en la película Día de la Independencia. Aparecen. Van al Área 51 y está. Claro, el tema es que lo que dice ahí la nota es que no. O sea, si fuese así, ¿por qué van a dejar que Google publique las imágenes? Las imágenes las pueden encontrar en el Diario de la Nación. Son imágenes aéreas del Área 51. No sé. Sospechoso. Todo muy raro, sospechoso. Sí, todo raro, raro, raro. Vamos a escuchar una canción más porque ya llegó nuestro columnista en geografía, el señor Nicolás Trivi. Vamos a escuchar No Buses de Arctic Monkeys. Anywhere they always offer when there's loads of love around, but when you're short of some it's nowhere to be found. Well, I know your game, you told him yesterday no chance you get nothing from me, but now she's there, you're there, and everybody's there. He's in turmoil, as puzzled as can be. Just like me, let's go down, down, low down, where I know I should not go. Oh, and she thinks she's the one, but she's just one in 24. And just 'cause everybody's doing it, does that mean that I septic to the sore. So hold you by the hand. Must he first be in demand? How he longs for you to long for him once more. Just once more. Let's go down. Does that mean? resto del año. Besitos, nos vemos el 17. A la mierda. Salven a la Tarzán. Vino con chivo. LTM se enorgullece en presentar al extenso Nicolás Trivi. Con ustedes, el mundo de Trivi. ¿El mundo de Trivi, en serio? And the world. 21:15, estás escuchando La Tercer Mon por el aire de Radionauta FM 106.3 y acaba de llegar el señor Nicolás Trivi, que nos va a acompañar con su columna del día de hoy. ¿Cómo estás, Nicolás? Hola, muy bien, acá contento, con muchas ganas de intervenir en lo que contaban de los colectivos, pero bueno, nada, me voy a abstener. Te damos 50 segundos para que hagas tu intervención sobre los colectivos, porque sabemos que tenés mucho para decir. Sí, la verdad que, bueno, es algo sobre lo que he reflexionado mucho. No, y en relación al tema de las películas, es algo sobre lo que estaría bueno charlar de verdad, ¿no? Yo últimamente, bueno, vengo viajando por cuestión de laburo bastante a San Luis y me he fumado los Avengers muchas veces. Gran película, ¿la 1 o la 2? La primera. Bien. Con mucho volumen, con poco volumen, cortada, por la mitad, con efectos especiales, con 3D, no sé. Y el problema es que nunca le presté atención desde el principio. Y la parte en que se enoja Hulk. Nunca la entendí bien. Así que no acuerdo. En este momento estoy añorando que me la pasen alguna vez más. Otra cosa. Se habla más del conductor que del aeromozo o aeromoza. Eso está mal para es mí. Es un sujeto nuevo. El que más influencia tiene sobre tu viaje es el otro. Pero es algo nuevo. El aeromozo es desde ahora. No. Antes era aero. Bueno, el ¿cómo se llaman? El colemoso. El colemoso. Y yo creo que habría que pasar. No, que habría una. Comandante a bordo. Sí, una modesta propuesta que te hagan te dejen elegir al principio del viaje qué película ver. Votación. Claro, tenemos. Tres alternativas. Indiana Jones. Basta 3, democracia. Tienes un email y alguna de Porcel. Mano alzada. Sí, me parece bien. O viste que ahora te pasa, el colemoso pasa y te dice café o té o no sé qué. Bueno, ¿qué película? Es verdad. No es tan difícil. Y otra propuesta para la lista, para el director de Vía Bariloche que está escuchando, que no le pongan tanta azúcar al café de antemano. Y encima te den azúcar y vos no sabés y le echás más. Y después te morís. Horror. Cuando tomas eso. En Andesmar en una época hacían bingos. Siguen haciendo bingos. Sí, Chispa, mi amiga, ganó uno hace un par de... Un vino. Bueno, estamos acá no para hablar de colectivos, sino para hablar de otra cosa. Que otro son los fenómeno terrestre. Otro fenómeno terrestre, por antonomasia, que son los terremotos. O la actividad sísmica, para usar un término más apropiado. Lo decimos, ¿sí?, así levemente, pero no, vamos a hablar de terremotos. Sí. Te cagás hasta las patas. Que no es lo mismo que un sismo. Tiembla la tierra. No, un temblor es un más pequeño, ¿no? Claro, todo es parte de la actividad sísmica. Y son distintos nombres coloquiales. El terremoto sería como algo más power, ¿no? ¿En qué momento vos pones el vaso de agua sobre la mesa y se empieza a mover cual Jurassic Park? ¿En qué momento? Sí. Bueno, ¿en eso... qué escala esos números? No, un número quiero. Bueno, depende. Porque la cuestión es que, a ver, la actividad sísmica tiene que ver con toda la tectónica de placas que estuvimos charlando la otra vez, que son las placas de la corteza terrestre que van chocando, ¿sí?, todo eso, y que generan dos cosas fundamentales, la actividad volcánica y la sísmica, ¿sí? Están relacionadas. Y están muy relacionadas, son prácticamente como dos expresiones del mismo fenómeno que tiene que ver con esta cuestión del relieve, cómo se va formando el relieve. Cuando se corta el lazo social, pasan esas cosas. Claro, por ejemplo. Y lo de la escala fue algo que inventó el amigo Charles Richter en 1935. Y lo llevó a la inmortalidad. Claro. Y que hizo una cuenta matemática con algoritmos muy complejos, pero donde básicamente relaciona la magnitud, o sea, la magnitud de un terremoto, que es lo que sería esa escala en números. El ranking. Claro. Relaciona la amplitud de las ondas sísmicas y el tiempo entre cada una de esas ondas, ¿sí? Ah, ahí va. ¿Y eso con qué tiene que ver? Con que entender que la actividad sísmica es básicamente una actividad de ondas mecánicas, ¿sí? Como el sonido, ¿sí? Son partículas que se mueven y generan una vibración, y esa vibración se va propagando a través de un medio, en este caso principalmente un medio sólido, como entonces, es la corteza terrestre. Entonces, a más vibraciones, más... Más vibraciones de mayor amplitud y en menor tiempo, te va a dar una magnitud mayor, ¿sí? ¿Y la máxima de la escala cuánto es? Y, que sea conocido. No, la máxima de la escala, estrictamente la de Richter, es 6,9, que es una escala de un sismo grande, sería un sismo fuerte, pero después se le buscó otra escala distinta, que no es estrictamente la que hizo Richter, sino que una que se empieza a usar en los años 70 para sismos mayores, que son los más grandes que se han detectado, de 7 y pico, 8, hasta ahí. En términos teóricos se puede hablar de un sismo de 10 en la escala de Richter, que según lo que dicen nuestros amigos de Wikipedia es un sismo épico. Cuando se parte la Tierra y caen dinosaurios. Claro. Del sale cual, un, los por lo dioses. Menos, por lo menos desde que el hombre está sobre la faz de la Tierra no se han registrado algo tan grande. De ahí para abajo tenés desde sismos de menos de 2 en la escala de Richter, que son los microsismos, que apenas son perceptibles o capaz que ni siquiera, y de los cuales podés tener miles durante todo el día en todos lugares del mundo, porque son pequeñas vibraciones que lo que hacen es liberar la energía que se va atrapando en la corteza terrestre por las fuerzas de la presión que hay entre las mismas placas y pedazos y cortes que tiene la corteza terrestre. A los huracanes todo eso le ponen nombre, a los terremotos no. No. No, son más violentos. Bueno, no, los huracanes también. No, no sé por qué no, pero no, porque en general están, la diferencia por ahí es que el huracán es algo que se va moviendo, entonces... Tiene más condición de sujeto. Claro. Mientras que el terremoto sucede en un lugar... Sucede en un lugar y pasó y duró ahí y pasó. Y después por ahí tenés la réplica y todo eso. Pero el huracán es algo que va, que son semanas que viene el huracán Minguito y entonces la gente ya como que le va tomando cariño capaz. Pero bueno, vos podés tener el tema este del vaso que vos decís a partir de las 2 y pico, 3 de la escala de Richter ya son esos sismos pequeños que pueden llegar a ser más o menos perceptibles si vos estás... estás despierto, estás atento, lo puedes llegar a sentir. De ahí lo que pasa es que como es una escala algorítmica, no es lineal, claro. Vos cada punto que subís en la escala de Richter son 10 veces más la magnitud aumenta. Claro. ¿Sí? Entonces, entre uno de 3 y uno de 6, no es que es el doble, son como 30 veces más fuerte. Claro, ¿sí? Claro. Por eso ya con un sismo de 5 y pico 6, agarrate Catalina porque la podés llegar a pasar bien mal. Bien heavy. Trivi está con nosotros hablando de terremotos. ¿Es verdad que los terremotos no se pueden prevenir? O sea, ¿es difícil decir va a haber un terremoto en tal lugar? Sí, eso es difícil. Porque esa sí. Es una diferencia importante con los huracanes. No, que no y se con puede. Los volcanes también. Y con los volcanes también, como no se puede predecir, claro. Te agarra desprevenido. Sí, aparte el volcán tiene cierta regularidad, vos tenés lo que llaman los silencios volcánicos, que es el tiempo que lleva un volcán sin entrar en erupción y hay ciertos patrones que lo podés establecer. Un terremoto, no el patrón de cuándo va a pasar, pero sí podés ir sabiendo dónde. O sea, hay lugares que ya son con actividad sísmica más o menos tradicional, por así decirlo, entonces vos ya sabés. Claro, los lugares que están cerca de volcanes suelen tener mucha actividad sísmica. Claro, y son los... lugares donde hay los bordes de las placas, ¿sí? Donde hay lo que llaman la subducción, que es una placa que se sube arriba de la otra y se forman cordilleras y todo eso. Por ejemplo, acá me cago de miedo, me cago de miedo. Los relieves activos. Acá en La Pampa ni en pedo. Y no, es muy difícil. Lo que vos podés llegar a sentir es, si es un sismo muy fuerte, se puede llegar a sentir acá. Pero que se produzca acá un sismo es más difícil porque es lo que se llama un relieve que no es activo. Es acá decir, no pasa hay mucha nada. Actividad. De formación de un relieve nuevo. Sí, por ejemplo, las llanuras en general, ¿cómo se llama? Las formaciones de relieve, como las sierras de Tandil, por ejemplo, que son muy antiguas y son lugares donde hace rato que no pasa nada, entonces lo más probable es que no pase nada. Ni va a pasar. Claro. Entonces, bueno. Y después una cosita, ¿no? Los sismos, los terremotos tienen el epicentro y el hipocentro. ¿Eso sabían? Obvio que no. Ajá. El epicentro es el lugar de la superficie terrestre donde se manifiesta el terremoto con mayor violencia, ¿sí? Y suele estar justo arriba del hipocentro. De Dios. No, no, no, abajo de Dios sería y arriba del hipocentro, acabamos de flashearla, que es el lugar exacto de la corteza terrestre donde se da, donde se libera esa energía devastadora que conocemos como terremoto. Eso sería más o menos la cuestión. Después tenés los tsunamis, que es cuando eso sucede en el mar y ahí eso genera, como se... Hola. Eso se propaga arriba de... Da justo en el mar, eso... En lugar de romperse y sacudirse un poco, te puede generar una ola. Y como es un medio fluido, se mueve y agarrate, ¿no? El la otro ola día. Que quería hacer chau. El chau otro Chile. Día. Es otro terremoto. Subieron como una especie de simulador de lo que fue el terremoto en Japón. Hubo un terremoto hace poco. Sí. Y subieron un simulador de cómo se iba expandiendo la ola hasta llegar al Pacífico del lado de Chile. Y cómo se iba a ir expandiendo a través de las horas. Ajá. Y nada, mostraban, o sea, la intensidad de eso, cómo iba variando, pero sin embargo iba a tardar, no sé, ponerle 12 horas, pero iba a llegar. Y sí, eso depende de la magnitud, justamente. Eso es lo que hay que tener en cuenta, que es una onda de energía mecánica y como puede ser, o sea, en términos físicos, eso le mandamos un saludo a Pablito Pesco, que capaz que nos podría haber... Que falleció mucho la mejor. Semana pasada. Está acá abajo. Mándame un saludo. Está acá abajo. Está acá abajo y creo que va a ser una performance el día 17. No te puedo creer. Sí, no. Después voy a dar algunos detalles. Salvemos. Sí, porque él ahora dejó la física, tenía, claro. Era becario y renunció, vio lo que se venía. Ah, y se dedica exclusivamente a la poesía. Mirá vos. Y bueno, puede hacer algún tipo de recitado colgado de arneses y medio en pelotas. Lo estuvimos hablando. Yo quiero preguntarte yo muero una cosa. De ganas de verlo. Pero qué? La cuestión es que. Sí. En términos físicos es lo mismo que el sonido, es vibración así en el aire que se propaga a través de un medio, ¿sí? Físico, como puede ser el agua, el aire o algo sólido. El otro día en el terremoto ese de Japón, que generó como una psicosis y una rememoración de aquel terremoto trágico, de ¿cuándo fue? ¿2011? ¿2012? El de Fukushima, sí. Sí. Que estaban esperando ahí el maremoto, el tsunami, sí. Y en vivo, y que no pasó nada al final. Ahora, esta última vez. Sí. ¿No hubo tal tsunami? No hubo tal tsunami, o yo no me enteré. Pero... Y puede ser que hayan detectado una onda y que no era lo suficientemente fuerte como para que después genere una manifestación así, que llegue. Justamente es como vos tirar una piedra a un lago, al estanque... Y eso va a generar una onda, depende del tamaño de la piedra, la fuerza con que lo tire, esa onda en algún momento se va a disipar. Pero hay muy pocos minutos a veces, ¿no? Como o es medio, tengo la sensación, quizás. Depende de la distancia a la que vos estés, de dónde haya sido el lugar exacto donde se generó. Acá en Argentina, Trivi, ¿cuál fue el terremoto que más nos marcó como país? 20 de marzo políticamente de 1861. Claro, el de San Juan. ¿Cuál fue el de San Juan año? Que se conocieron Evita y Perón. Claro, es un... Es verdad que sí, nos preguntan si el peronismo fue inventado por ese terremoto. Hay gente menor de edad, cuenten qué es ese terremoto. En el 45-46, a ver, vamos a chequear el dato. 40 y pico, hay un terremoto muy fuerte en San Juan. San Juan cerca de la cordillera. Claro, que es zona 44, nos dicen acá. 15 de enero del 44. Qué calor en San Juan, 15 de enero. Sí, te querés matar. Qué gana. Bueno, hay un tsunami para refrescarse. Muy fuerte. Y donde murió mucha gente. Donde vos vas ahora a San Juan. Acá dice, ¿no? Que se estimó más o menos de 7 y pico en la escala de Richter. Acá destruyó el 80% de la ciudad, es una locura. Sí, yo me acuerdo una vez que fui a San Juan y me llamó la atención que había muchos edificios relativamente nuevos para ser una ciudad antigua, colonial, qué sé yo, y había mucha gente lisiada. Ah, ¿vos decís que viene ese momento? Y después hubo otros después. Claro. Pero no, la cuestión, igual el pulenta fue ese, porque además después, un año después, una cosa así... Sí, en una cena de gala o de beneficencia, si no me equivoco, en el Luna Park. Yo tenía entendido lo mismo. Ahí es donde se conocen Eva y Juan Domingo Perón. En una cena de beneficencia por ese juntando, huracán. juntando dinero por este terremoto. Que ella le dice gracias por existir. Las fotos son devastadoras. No, no, terrible, sí, quedó todo hecho percha. Y fue, ese es como el terremoto de la historia nacional. Y yo creo que sí, hay otros, ¿no? En Mendoza, en la Patagonia, pero me parece que... Contaba que fuera del aire importante. Que una vez hubo un terremoto importante en Chile, o en algún lugar ahí en la cordillera, y en San Martín cuentan que lo más significativo del terremoto, aparte que se movían las paredes, es que había ondas en el pasto. Ah, mirá. Y ahí se cayeron cuadros, etcétera. Qué cagazo. Se movía la cama. Yo igual no me desperté. Yo sentí un temblor sí. En Mendoza una vez. Un temblorcito. No, no. Una cosita así que se movía. En Mendoza están reacostumbrados. Ya saben sí. Qué hacer, todo. Y está la arquitectura sísmica. Por eso, vos no sabés cuándo va a estar. Pero si, depende del lugar donde vos estés, ya sabés que en algún momento te puede venir. ¿Viviste algún terremoto? Yo me acuerdo una vez a la noche en Viña del Mar... Estaba acostado ya y sentí de repente así que se movió un poco la cama y duró, no sé, segundos. ¿Había sido al festival? No. No, en realidad cuando estudias geografía, como viaje de estudios, te mandan a Chile para vivir diferentes tipos de manifestaciones climáticas y geográficas como parte de la carrera. Claro. Sí o sí tenés que ir a Chile en algún momento del año y ver, esperar claro, qué pasa. Tenés que quedar en Valparaíso hasta que claro. Tiemble. Bueno, allá en Santiago hay un lugar que se llama La Piojera que venden un trago que se llama Terremoto. Es simpático. Sí, que es una cosa espantosa que tiene helado de ananá y con una especie de fernet y una cosa muy violenta que obviamente te la tomás y pega. Y hay otro que tiene granadina que, ¿cómo se llama? La réplica. Entonces te tomás el terremoto. La réplica es brava, es espectacular. La réplica. Es espectacular. Es muy mejor recomendable. Nombre de dúo de tragos en el mundo. Impecable, impecable. Fundamental, así que... Ya saben, oyentes, si alguna vez están por Santiago de Chile, vayan a La Piojera, pidan un terremoto y acto seguido pidan la réplica y coman algo, no hagan como yo, porque tomé ambos tragos sin haber comido y al otro día tenía... ¿Vomitaste? No, pero tenía una caña importante, le dicen allá la resaca. Así que bueno. Trivi, ¿tenés algo más para sí, continuar? Sí, no, hablábamos del tema de que los terremotos básicamente es liberación de mucha energía, así que se va como un resorte, ¿viste? Que se va ahí apretando, apretando, apretando y vos de repente lo soltás y cuanto más lo estuviste apretando, más fuerte sale, ¿no? La energía liberada. Y decíamos que, bueno, acá en La Plata no pasaba nada, pero acá tenemos una historia famosa. Hubo un terremoto en la ciudad de La Plata. Exactamente. Oh, ¿cuál La es? Plata, una vez nevó, se acuerdan todo. Una vez hubo un temblor, se acuerdan. No tienen menos historia de interesante que no. Y tenemos la sudestada que tenemos cada 2x3, nadie se acuerda. Es verdad. Nadie la nombra. Es verdad, tenemos que hacer un recuerdo de las sudestadas polenta que hayamos tenido acá. Pero, ¿cómo es la historia del terremoto historia en la ciudad de acá, La Plata, claro, bueno. A ver si la podés contar desde tu visión de geógrafo. Torneo Clausura 1992. Ajá. 1:57, cancha de Estudiantes de La Plata. Mirá. Se jugaba el clásico platense. Y a los 9 minutos del segundo tiempo, un baldocero, porque claramente era un baldocero, José Perdomo, futbolista uruguayo que había estado jugando en Italia y recayó, le fue mal en, creo que en el Bari o en el Udinese, algún equipo de poca monta de Italia. Y recayó en el club que no hace crema La Plata. Y se convirtió en un one hit wonder. Cuando metió un tiro libre, que ni siquiera él era el que pateaba los tiros libres, mete un tiro libre y resulta que la hinchada de Gimnasia grita el gol y la leyenda más o menos comprobada es que... Nada de leyenda. Bueno, dale, que comprobada termine. Es que se detectó actividad sísmica en el Observatorio de La Plata a partir del momento porque de ese gol. Queda tres cuadras. Porque queda tres cuadras. Pero bueno, fue la única vez. ¿Cuántos partidos se han jugado? Las dos canchas están ahí nomás, es más, la de Gimnasia está más cerca. Y tendrían que estar detectando todo el tiempo actividad sísmica. Bueno, la cuestión que se detectó actividad sísmica y así fue conocido como el gol del terremoto. Mirá, y esto viene a cuento de lo que decíamos de que es un terremoto es la liberación repentina de mucha energía. Entonces se dio eso, entonces ahí se propagó desde el aire, de un medio... gaseoso como el aire a través de los tablones de madera de la cancha vieja de 1:57 y la se propagó la piojera llamada también casualmente la piojera sí, así bueno le como el bar de Santiago mirá vos todo tiene por que ver eso. Con todo y se propagó por el medio físico de las baldosas y adoquines del barrio ahí del bosque y llegó hasta el así que es algo totalmente coherente desde el punto de vista físico. Dos preguntas. Una, ¿Qué pasa ahora en Italia que hay tantos terremotos? Y ahí les tocó, les pintó. Les pintó de Chile a Italia, ya sí. Fue. Pero hay un terremoto famoso en Chile, el de... El de Concepción, ahora de hace unos años. No, perdón, en Italia, digo, el de... ¿Cómo y se llama? Y ahora hubo... hay uno en San Francisco de Asís, en Assisi, por ahí, donde está la parroquia, la iglesia de San Francisco de Asís, quedó hecha pelota hace unos años. Y hay un montón. Ahora hubo como tres en menos de un año. Sí, y ahora hubo un partido que también... En el medio del partido hubo un terremoto. Pero ahí no era ninguna hinchada. Y después otra pregunta. Si un gol de Gimnasia puede generar un terremoto, ¿qué pasa con un pogo del Indio Solari, por ejemplo? Bueno, eso se dice también. Y yo creo que es totalmente plausible. Wow. Sí, sí. Ahora, bueno, justamente. Ahora a principio de año... registraron una actividad sísmica en un gol del Gimnasia de la Premier League inglesa, que es el Leicester, que salió campeón ahora. Bueno, es un club que tiene 190.000 años, no había salido campeón, su logo es un lobo. Che, sacalo del aire. Ya está. Se convirtió en la columna de Teis Sport. ¿Quién es? Pará. Vino el espíritu de Obregón, de repente nos estamos invadió el estudio. De terremotos, con lo cual metió un gol, movimiento sísmico. Y metió un gol y ahora detectaron un terremoto, Obregón. Pero porque habían llevado un sismógrafo ahí cerca. Nah, una truchada. No lo aceptamos. Pagan gente que registre movimientos sísmicos. Pero bueno, en un recital del Indio yo creo que tranquilamente puede haber una actividad más o menos sísmica. Y otra pregunta medio boluda. ¿En las islas hay más chances de que haya terremotos o menos? Depende de la ubicación de la isla. Si es una isla volcánica, sí. Porque está en zona de arco volcánico, por ahí, sí. O sea que si no querés tener terremoto, mudate lejos de un volcán. Esa sería la idea. Sí, donde ves un volcán, lejos. Lejos. Sí, bien. Es una buena... Los o volcanes. Donde sepas que hay una falla, como en San Andrés y toda esa historieta. Sí, los volcanes. Igual sé que fue otro tópico, ¿no? ¿Pero traen algo bueno? No, porque pareciera que son el foco del mal. Chau, cerrado. Gracias, ha sido un gusto. No tiene nada. Poné. No, yo lo que sé. Por ejemplo, cuando te enfermas de cáncer, te hacen regalos. Algo bueno tienen que tener. Mira, yo lo que tengo entendido es que vos te cae. Te tenés una erupción así violenta de ceniza, así que te tapa todo. Como pasó. Se te muere todo, pero un par de años después, capaz que pasa mucho tiempo, esa tierra es recontra fértil. Se fertiliza por la ceniza. Bien. Ahora, eso es algo bueno. Y aparte, otra cosa, que las plantas florecen como mucho más vivas y con más colores. Justamente porque están en un suelo más fértil. De hecho, hay gente que le echa ceniza a la huerta, a la tierra, le mezcla con ceniza. Es más o menos el mismo principio. Gracias, Trivi. De nada. Por tanta información valiosa. Bueno, espero no haberlos abrumado con tantos datos y aburrido. Atención, sí. Vamos a seguir escuchando canciones sobre colectivos. Después de la próxima canción se viene la primera final del tabú. El señor Nicolás Trivi va a competir contra el mejor resultado del señor Luciano Laitó. Y este torneo va a finalizar, va a tener su broche de oro. Su revancha. Su super final en el sábado 17. En Salven, como ya acortó Trivi, no es la fiesta de la Tercer Mon, es Salven. La super transmisión final de la Tercer Mon más karaoke va a tener su tabú en vivo y en directo con equipos. Me descontrolo. Comentaristas. Yo creo que se va a generar un sismo. Birra, no, mucha eso. Birra. Apaguen los sismógrafos porque se pudre todo. Pero antes vamos a escuchar, ¿qué canción, Pati? Bus Stop, puede ser. Bien, Álvaro me dice que sí, de The Hollies. Bus Stop, wet day, she's there, I say, we share my umbrella. Bus Stop, bus go, she stays, love grows under my umbrella. All that summer we enjoyed it, wind and rain and shine. That umbrella we employed it, by August she was mine. Every morning I would see her waiting at the stop. Sometimes she'd shop and she would show me what she bought. All the people stared as if we were both thinking of a sweet romance beginning in a queue. Came the sun, the ice was melting, no more sheltering now. Nice to think that that umbrella led me to a vow. Show me what she bought. All the people stared as if we were both quite insane. Someday my name and hers are going to be the same. Bus stop, wet day, she's there, I say, please share my umbrella. Stop, bus go, she stays, love grows under my umbrella. All that summer we enjoyed in wind and rain and shine. That umbrella we employed it, by August she was mine. Frecuencia para estar. Estar en frecuencia. Radionauta. En la Red Nacional de Medios Alternativos. Sonido disonante. Agenda Olga Vázquez. Miércoles 7 de diciembre, desde las 10 de la noche, cumpleaños número 13 de Olga Vázquez. Fiesta con Nanotrópica y Me Lleva a la Jarana. Centro Social y Cultural Olga Vázquez. 60, entre 10 y 11. Herrería Miguel Arcángel Rosignia. Herrería artística y de obra. Presupuestos sin cargo. Acércate de lunes a viernes de 10 a 5 de la tarde. Estamos en el Olga Vázquez, 60, entre 10 y 11. Facebook, Herrería Miguel A. Rosignia. Trabajamos desde la autogestión. Trabajamos sin patrón. FM 106.3. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta. FM 106.3. En Radionauta está sucediendo Le Tercer Mon. El sábado 17 que hacemos un evento especial en Doble T, un programa, el mejor de todos los programas de la historia de Le Tercer Mon, va a ser ese sábado, va a ser el cierre del año y queremos que esté todo el mundo ahí porque le tenemos que cobrar una entrada para salvar nuestro presupuesto anual. And the world is made of energy. 21:44, estamos llegando al final de Le Tercer Mon, programa número 189, pero antes de finalizar tenemos un desafío deportivo, una final, un acontecimiento único en la historia de Le Tercer Mon. Va a competir Trivi en el tabú y tiene que superar nada más y nada menos que el señor Luciano Laitó, que le lleva 3 puntos en el acumulado de todo el año. Lucho tiene 23 puntos y Trivi tiene 20 puntos. Me re perdí. ¿Quién va ganando? Va ganando Lucho, pero tiene un partido más. Qué nervios. En este partido, Trivi. Igual todo se define el sábado 17, si me quedo tranquilo. Si hace 3 puntos Trivi, empata a Lucho. Si hace 4 puntos Trivi, le gana a Lucho. Uf, está si re complicado Lucho. Si hace 2 o menos, pierdo. Pierde Trivi. Pero si hace 2 o menos, es un muerto. En la primera ficha hice 2 puntos. Después. Bueno, pero. Estás mirando la tabla de posiciones. Estoy mirando acá. Estoy los juegos. Presión. Al principio uno no es medio un experto y después sí. Le vas sacando la mano. ¿Y vos eras el que estabas en contra de este juego? Y, después y te a mí fuiste... mucho no me cabe. Ah, bien, bien, bien. Eras pero bueno. Eras vos. Pero a ver, dejemos algo son claro. Las reglas de pertenecer. Acá termina el juego y después el sábado 17, la supertransmisión más karaoke, ¿hay revancha? Sí, es la revancha. Entonces, final. Hoy es la final y la otra es la revancha. La de revancha la final. Por el título. Sí, yo no quiero petarte presión, pero implica un premio. Ah, bueno. Acá me están escribiendo mensajes ante. ¿Qué te dicen? Migratorio. ¿Qué te dicen? ¿Y qué dice? Acá apareció un panadero tirando gas pimienta. Yo no salgo a la cancha. Pido los puntos en Paraguay. Estás en paro como los árbitros. Se declara en paro. Sí. Trivi, te paso el instrumento de juego y cuando bueno, vos quieras pones comenzar. Aprieto comenzar, ¿no? Un bueno. Minuto en el aire. No final del tabú empezando sí. Ya. Uy, es un símbolo que uno lleva en la... Esvástica. No. un símbolo patrio. Que uno ¡Cascarapela! Lleva, ¿no? Muy bien. Dale un punto. Dios. Es algo que tiene nombre de Pokémon, pero no es un Pokémon, es más viejo. Pikachu. No, Digimon. No, otro, tiene otro nombre. Squirtle. Empieza con esa letra Charmander. Que dijo recién. Pikachu. No. Dragon Ball. No. Ah. Es un animal. Es un animal igual que... Tortuga. Que Tom, el de Tom Sherry. Y Jerry. Un bueno, ratón. No, el otro. Tom, un ¿qué gato. Es? Bueno, ¿y cómo se llama ese animal? Ese personaje. Felino. De, Tomás. Del anime. Sailor Moon. No, del, no sabemos. No saben. Me mató esta. Supercats. Los cuádriceps, ¿cómo se le llama? Músculos. Los muslos, ¿qué cuando uno pechuga. Se lo come, ¿qué es? Pechuga, muslo. No. Pollo. No. El del chanchito. No. Ay, costilla. Jamón. Sí. Para sacar el ojo a alguien, ¿qué usás? Una Ay, cuchara. Qué difícil. Una cuchara usa, ya se terminó. Pero no, una cuchara. No. Uy, no. El ojo a alguien. ¿Cuántos hizo? No, hice... Está recaliente. Hizo tres. ¿Hizo tres o hizo dos? Hizo tres con toda la producción. ¿Cuáles hizo? El jamón, la escarapela. Y... No, la cuchara no llegó. La cuchara no salió. Perdió Trivi. ¡No! Me tocó para... ¿Cómo era el gato? Doraemon. ¿Lo conocen? No, Doraemon. Ni en pedo. No, pero ojo. Me mataron. No es la producción. Me mataron. Yo lo conozco a Doraemon. ¿Sabías que existía la opción de pasar? Sí, sabías. No me di cuenta, es verdad. Todas las encuestas lo daban no es responsabilidad a Trivi como nuestra. Todas las encuestas. En el mundo. ¿Qué está pasando? El Brexit, Colombia, Trump, ahora Trivi. Podríamos decir que ganó Luciano Laitó. ¿Vos lo conocés, Álvaro Doraemon? Ganó Luciano Laitó. Ah, me gustaría llamarlo por teléfono. De una manera impresionante. ¿Viste que podía sacar dos puntos? Tenés una revancha igual, tranquilo. Sí, tranquilo. No. Ay, tranquilo. Qué picante que se puso esto. Yo soy Trivi. Che, perdón, pero si le voy a mandar. Me lo cruzo a Lucho. En le voy la a calle, mandar. Lo cago a trompada. Le voy a mandar un mensaje de audio lo a Lucho. Cago a trompada, Lucho, que puso a Doraemon ganaste, acá. Ganaste el tabú. Le mandé un mensaje de audio de WhatsApp. Increíble. Increíble. Luciano Laitó no se la venía a venir, ¿eh? De hecho, él creía que iba a perder. Y bueno, son las cosas, viste. Perdón, tanto Trivi. Hablar de gimnasia hoy, mirá, me salió. Bueno, es la maldición. Bueno, Trivi, gracias, perdón. No, por favor. No sabíamos lo de ese personaje de anime. No, no lo conocen. Vayan no. Y vean sus. No lo conocíamos. Bueno, gracias por los terremotos. Tenemos un programa medio por terminar ya. Pero bueno, gracias por tu columna. Gracias a ustedes. ¿Mandaste la cortina? No. Volvamos. A ver. Ahí va. Y vamos a escuchar una canción relativa a los colectivos. Sí, esto es de Divine Comedy National Express. National Express. on the National Express. There's a jolly hostess selling crisps and tea. She'll provide you with drinks and theatrical winks for a sky high fee. Mini skirts were in style when she danced down the aisle back in '63. But it's hard to get by when your arse is the size of a small country. Besitos, nos vemos el 17. Salven a la tarde. Vino con chivo. ¿Qué pasa, Santiago? ¿Tenías algo para mostrarnos? ¿Hiciste el suspenso, boludo? ¿Hiciste un suspenso? Se trabó. Bueno, no importa, no importa. Tremendo lo que, Santiago... lo que pasó. Estamos sí, anonadados. Todavía hay un clima de mierda en el estudio porque todo el mundo... Trivi se fue recaliente, casi tira un reloj. Ahí cerró la puerta recaliente. Se fue, no está más. Estaban los carteles de Trivi, campeón del mundo, sí, del trajo, tabú. Trajo su propia hinchada, cachereó, dijo esta de taquito. Y no pasó. También tuvo que meter los fuegos artificiales. Tuvimos un poco de culpa nosotros igual. Tuvimos una performance pésima. Sí, pésima. Campeón, la de jamón. Campeón. El señor... Habló el campeón Luciano Laitó. Declaraciones del señor Luciano Laitó. Campeón. Contundente, las declaraciones del campeón Luciano Laitó. Como volvemos a mencionar, se va a dirimir la revancha sí. En la fiesta oficial más karaoke de Le Tercer Monde, la transmisión final de este programa el día 17 de diciembre. Sí. Desde las 22. Habrá revancha. Ahí está. ¿Qué es el 17 de diciembre? ¿Qué va a haber? Va a haber una transmisión final de La Tercer Mon en vivo. ¿Qué significa? Significa que es la última transmisión. No sabemos de qué ni en qué dimensión. No sabemos si es la última transmisión del año. O de la historia. O quizá, atención, la última transmisión de la historia de La Tercer Mon. No lo sabemos. Eso depende del éxito que tenga este evento, sí, o no. ¿Por qué? ¿Cuál es la situación? La situación de La Tercer Mon es la siguiente. Debemos guita. Está embargado, está hasta el cuello de las deudas que tiene. Debe dinero, mucho dinero. Mucho. Mucho para nosotros, pero si lo dividimos, triunfamos. Si le pedís un peso a un millón de amigos, tenés un millón de pesos. La Tercer Mon no tiene tantos amigos, y así que le va a tener que pedir un poquito más a un universo menor de gente. Si le pedís... Esa es la propuesta. 100 pesos a una cantidad X de oyentes... Podés llegar a conseguir algo. Podés lograr que un programa con la historia, la trayectoria, el recorrido que tiene La Tercer Mon... Sobreviva a lo que estamos sufriendo todos, en realidad. Con nuestros contactos conseguimos el mismísimo CCK para hacer la transmisión. No, en se cayó el CCK. ¿Se cayó? Porque era lejos. No, pero iba a ser en el coso ese de la ballena. En la sala de la ballena. En la sala de la ballena. Después, es hermosa. Sí, teníamos también la usina del arte. El Colón. Hablamos con Darío, sí, Lo Pórfido por el Teatro Colón. Con el Colón lo que dijimos fue que nos íbamos a casar, porque ahora se alquila para casamiento. Entonces dijimos que nos íbamos a casar, bueno, qué sé yo. Hasta que alguien dijo, La Tercer Mon no se casa con nadie. Siempre con los principios fue Santiago. Finalmente decidimos hacerlo en doble T acá en la ciudad de La Plata, calle 34, 27 y 28. Una hermosa sala, nos dijeron los compañeros de Contenido Latente, que se viene acá a continuación. Me los crucé la otra vez en un recital ahí. Mirá. Y Les gustó. Bueno, están todos mesitas, y todas invitados. Comida, nosotros. ¿Qué, sí, más querés? Es así, es una transmisión en vivo desde una especie de bolichito piola. No sé cómo decirle. Un centro cultural. Un centro cultural. Y va a haber un programa con muchas sorpresas. Sí, es un gran programa. Es un programa de La Tercer Mon, pero con agregados. Muy con especial. Aditivos y una vez que termine el programa, va a haber un karaoke. Sí, y están todos y todas invitadas a subirse a cantar, sí, las canciones que quieran. Las que quieran. La única que podemos prometer es la canción de la bicicleta. Sí, esa va a estar seguro. Es lo único que podemos prometer. Shakira y Carlos Vives. Sí. A Álvaro no le gustó tanto, que él se había entusiasmado con no sé qué quiere cantar él. Nos clavó la cortina. No quiere cantar la No hay la que hablar antes de que... Sábado 17, transmisión final más karaoke de La Tercer Mon en doble T, 34, 27 y 28. No va a ir nadie si seguimos diciendo eso, no va a ir nadie. Nos tenemos que ir. Yo voy a brindar por el campeón, por el señor Luciano Laito. Ay, ¿cómo te posicionas al toque con el ganador? ¿Te realineas enseguida? Siempre lo banqué. Siempre fui el team Laito. Yo voy a brindar por la Trivi, reina obesa de la vendimia, que la simpatía lo puede, la actitud lo puede todo. Y yo voy a brindar por muerte la simpatía. Por la novia caprichosa que quiso subirse un helicóptero y murió. Para que todos los caprichosos y las caprichosas del mundo aprendan. La moraleja. La moraleja para los que tienen deseos extraños. 22 horas en toda La Plata, en toda la República Argentina. Esto fue La Tercer Mon 189. Pati Mayonis, Santiago Abel, Manuel Mendizábal estuvimos en el piso. Tristán en la producción general. Álvaro Bretal en los controles y la operación técnica. Y el señor Nicolás Trivi en la final del tabú y su columna... Sobre terremotos, la última columna del año. Tiene su revancha, Nicolás. Va a tener su revancha. Así que le recomendamos que practique. Sí, que canalice toda la bronca que tiene contra el señor Luciano Laito. Ustedes practiquen, nos grita del otro lado, ofendido todavía. Esto fue La Tercer Mon, nos vemos el martes. Chau. Chau. Si es mío tu trigal, que si es mío tu trigal.